¿Qué tal, amigos, amigas? El día después del acto que, según la prensa grande, no existió, estuvimos en la Plaza de los Bomberos y oímos una oratoria hermosa de muchísimas compañeras con una extraordinaria lucidez en lo que fue el verdadero Día de la Mujer Clasista, ¿no? que recoge la tradición desde que fue creado, como la lucha de la mujer obrera, de la mujer trabajadora. Ayer por la mañana en Plaza de los Bomberos pudimos acompañar a las compañeras en esa experiencia. Y yo siempre digo, ¿no?, que el origen de la opresión de la mujer es mucho más antiguo que el de otras discriminaciones. Prácticamente desde que nace la lucha de clases, desde que hay opresores y oprimidos, desde las sociedades esclavistas de la antigüedad, ya la discriminación de la mujer y la explotación de la mujer es un hecho. Aún en sociedades como la ateniense, donde incluso la homosexualidad era permitida entre las clases dominantes, la represión a la mujer ya era brutal. Y ni que hablar en el feudalismo, la persecución a las mujeres como tentación del diablo, entonces a la hoguera, ¿no? Porque el argumento cínico era que era una medicina dolorosa la hoguera, pero era para salvar a las brujas del tormento eterno, del infierno. La legalidad burguesa después, con toda su hipocresía, cuestionando su derecho al sufragio, su derecho a decidir, su derecho a la propiedad. Todo lo que el socialismo del siglo XX aportó tratando de liberar y de darle plena igualdad a la mujer, más allá de algunos prejuicios que sobrevivieron, nunca la mujer fue más libre, más plenamente libre desde la época del comunismo primitivo, nunca fue más libre que cuando surgen los intentos socialistas del siglo XX. Y hoy, bueno, el feminismo es fuerte y el gran tema para nosotros es incorporar el feminismo con esa fuerza extraordinaria, única, a la lucha de clases, a la lucha por la liberación nacional de los pueblos, y no hacer de ello una especie de fragmentación, como quieren las clases dominantes. Pero oyendo la oratoria ayer de las compañeras, uno se da cuenta que todavía no hay mención suficiente a las mujeres de nuestra propia historia. Ojo, sí a las del pasado reciente, sí a las grandes luchadoras del siglo XX, desde aquellas mujeres de la Internacional y socialistas y anarquistas de comienzo de siglo, sí, alguna que peleó contra la dictadura de Terra con enorme coraje, sí a las víctimas del Pachecato y a las combatientes de la clandestinidad, de la guerrilla, contra la dictadura. Es decir, sí, a ellas sí, a nuestras desaparecidas, nuestras hermanas, eso sí. Pero en la noche de los tiempos, dentro del Uruguay, de lo que es hoy el territorio del Estado Oriental, hubo mujeres extraordinarias que no podemos olvidar en estas fechas. Empecemos por el mundo gaucho. Hoy la oligarquía ganadera y el presidente que tenemos se disfraza de mundo gaucho, pero no lo siente en realidad. Sí, mucha gente que va en esa marcha a caballo, sí lo siente. Sienten su identidad. Aman el campo y aman las tradiciones camperas, que son tradiciones revolucionarias y que no podemos regalarle a la oligarquía, ni a la asociación rural, ni a los ricos que se mimetizan en un solo Uruguay. Es una tradición, la tradición gaucheja es una tradición libertaria, de fraternidad, de colectivismo difuso. El mundo gaucho era un mundo incontrolable, estaba fuera de la ley colonial, no había forma de controlarlo, porque en las zonas ganaderas no había alambrado, no existía el alambrado. Yo puedo, en el siglo XVIII, en el comienzo del siglo XIX, se podía controlar una plantación de cacao, se podría controlar una mina, porque el mineral no camina. Pero ¿cómo controlar esa inmensa riqueza ganadera del tiempo de la vaquería del mar cuando no había alambrados? ¿Cómo impedir que el sujeto popular utilizara también ese ganado para sus propios fines, creara una edad del cuero maravillosa? El colectivismo difuso del mundo gaucho hizo que la mujer vibrara en todo su resplandor y en toda su defensa de su plena igualdad. Era una sociedad multicultural con mucho de comunitarismo indígena, de colectivismo difuso. Era una comunidad sincrética en cuanto a sus creencias. Y era una comunidad de la abundancia, porque el cuero y la carne proveían de todo en la edad del cuero. Pero además, hay una cosa muy importante del mundo gaucho. El estar fuera de la ley colonial, que genera una natural sensación de rebeldía y de horizontalidad, el estar fuera de la ley colonial le permitió comerciar directamente con barcos holandeses, franceses, que venían ilegalmente, desde el punto de vista colonial, a las costas de Rocha, y a Punta Ballena y a las grutas, y ahí se hacía trueque de cueros, que era una mercancía semi-elaborada, por todo lo que el mundo gaucho precisaba, incluso artículos suntuarios. Ese mundo del colectivismo difuso, multicultural, fue un mundo absolutamente libre y no tiene nada que ver con los que hoy se disfrazan de gauchos para encabezar un desfile. Y en ese mundo libérrimo, la mujer jugó un papel extraordinario. Yo ayer lo mencioné en un artículo que salió en la Juventud, pero yo quería hablar unos minutos de todas esas mujeres extraordinarias del mundo gaucho. Quiero mencionar en primer lugar a la China María, a María Viará, la primera lancera oriental que cae en 1811. Grito de Asensio, en Paysandú los patriotas se organizan, primero en Casablanca, sobre el río Uruguay, y después deciden tomar la guarnición militar española que controlaba Paysandú. Y son derrotados los orientales, y entre los orientales que cargan a lanza, con bicudo a la cabeza, cae una mujer de origen indio, María Aviará, le decían la China María, muere combatiendo en 1811, nadie la recuerda, fuera de Paysandú. En Paysandú hay una pequeña calle que recuerda su nombre. Quiero evocar también a Victoria la Payadora. Francisco Acuña Figueroa le llamaba en sus relatos sobre el sitio de Montevideo Victoria la Cantora, una mujer que hacía cielitos y que participó en los campamentos artiguistas a la par con Bartolomé Hidalgo. ¿Y quién habla hoy de Victoria la Cantora, Victoria la Payadora? Una mujer extraordinaria, una vida llena de aventuras sensacionales, que muere peleando contra los portugueses. Quiero hablar también de las lanceras afro, de Soledad Cruz, de todas las que estuvimos encontrando en resquicios de documentos, porque nadie se ocupa de ellos directamente, de la lancera Soledad Cruz, que después fue con Artigas y los cambacuá a Paraguay, y viejita era curandera y media bruja, le decían allá, y le decían la Sole Curuzú a Soledad Cruz, lancera negra del tiempo de Artigas, como tantas otras muchachas negras fugadas de la esclavitud que se hicieron lanceras. Quiero hablar de María Juárez, no sabemos mucho de ellas. Vivía en Entre Ríos y en 1813 se fue a Buenos Aires y dijo que ella era seguidora de Artigas. La recluyeron en un convento y pasó toda la vida en el convento, murió a los 90 años, María Juárez, por definirse artigueña, o sea, artiguista en la época, ¿no? Ni que hablar de Melchora Cuenca, es más conocida porque tuvo una relación sentimental con Artigas. La historia dice que después Artigas la abandonó. Yo sospecho que fue ella, que era muy joven, que abandonó a Artigas. Pero una historia machista hace como que Artigas la abandonó. Pero por las cartas de Artigas a sus hijos, él se siente muy despechado porque Melchora Cuenca se va con Cáceres, un lancero entrerriano. Pero Melchora Cuenca, paraguaya de origen, vino con las carretas, con su padre, que traían alimentos para el éxodo del pueblo oriental, yerba, telas para el pueblo oriental, se quedó. Y era una lancera de un enorme prestigio. Cuentan las crónicas de época que cuando en una pulpería, en la época de artiguista, la lanza de Melchora Cuenca la reconocían en la parte de afuera de la pulpería, la gente se sacaba el sombrero con respeto, gente cruda, gente fuerte. Quiero hablar de otras, quiero hablar de Josefa Oribe, la Tupamara, hermana del que fue presidente y fundador del Partido Nacional, pero mucho más radical, mucho más jacobina. En el primer sitio de los artigueños a Montevideo colonial, la echan con lo puesto, porque en el piano de cola de su familia tocaba cielitos revolucionarios. Murió, por suerte no vio el gobierno de su hermano. Puedo hablar de Guyunusa, ¿no? La muchacha charrúa que por tener relaciones con Laureano Tacuabé, que había charrúa que había apoyado el levantamiento de los guaraníes en San Borja del Yí, fue vendida a un circo embarazada, ¿no? Y parió allá y murió allá en París. Guyunusa, el dolor charrúa. Pero todas estas mujeres fueron extraordinarias. Y no tienen nada que ver con la cocinera de estancia, con toda esa mujer ya mucho más domada por la civilización, por el disciplinamiento, cuando las relaciones capitalistas se meten en el campo. Estamos hablando de unas relaciones precapitalistas, indómitas, pero tampoco feudales, sino de un colectivismo difuso que se vinculaba directamente por el mercado de cueros con artículos suntuarios. Hay un poema hermoso de Osiris Rodríguez Castillo, que en la introducción, que es una prosa, leyendo en el año 1950, ¿no?, oyendo las tradiciones de 100 años atrás, habla de la ternura varona de la mujer del campo. Y realmente esa mujer que tiene una libertad, inclusive sexual, poniendo en sus versos la voz de una mujer de estas, de aquella época gaucha, dice... Habla de su niño recién nacido y la muchacha dice: lo soñé en la tina, lo gané en la parva, redondeando lunas lo llevé en mi entraña, cortando una melga, solita yo y mi alma, lo alumbré en el surco, lejos de las casas. Se embaraza, decide ella, y cortando una melga solita ella y su alma, lo alumbra en el surco, lejos de las casas. Es decir, ¿qué tipo de mujer era esa? Y no muere con el mundo gaucho. Cuando viene el disciplinamiento, el alambrado de los campos, cuando los José Pedro Varela se horrorizan de esa barbarie rural que era de plena libertad de la mujer, aparece gente como Luisa Tirapare, por ejemplo, que cuando Rivera se dedica a saquear las misiones, trae un campo de concentración para Santa Rosa del Cuareim, lo que es hoy Bella Unión. Después, como hay un levantamiento, apoyó ahí el charrúa Tacuabé, divide y un grupo lo lleva con Fernando Tirapare, cacique guaraní, lo lleva a San Borja del Yí, cerca de Durazno. Y después de la muerte de Fernando, Luisa Tirapare hace una reforma agraria con Cristóbal Acatú, el otro dirigente. Luisa Tirapare empieza a repartir tierras, a ocupar tierras, se le unen negros. Estamos hablando de fines de la Guerra Grande, 1850-51, y por supuesto... Ella cree que refugiándose en la iglesia de San Borja del Yí se va a proteger, pero el ejército oriental los fusila y los aniquila en la misma iglesia. Pero no podemos olvidar a Luisa Tirapare. En la época de Aparicio había mujeres lanceras, como Isidora Altés, de origen rochense, que peleaba. Ella peleaba con un Mauser que había capturado a carga de lanza contra el ejército colorado, y acampaba con la gente de Aparicio, pero aparte, con sus cuatro hijos adolescentes, que eran lanceros también, Isidora Altés, las lanceras de Aparicio. Alguien, seguramente en el Partido Nacional, decidió borrarlas porque pensó que era una vergüenza saber que había lanceras. Esas no eran prostitutas que seguían al ejército, esas eran lanceras en serio, muy conscientes de su dignidad. Podríamos seguir ya a comienzos del siglo XX con Isolina Luz, una partera negra de Cerro Largo, que andaba siempre descalza porque decía que la sabiduría le venía de la tierra y que ella había aprendido eso de los indios. Tenía una carreta y cuando las primerizas estaban preocupadas por su primer parto, según me contaba Diamantina Duarte, una anciana viejísima que conocí hace muchos años en Cerro de las Cuentas, me decía que Isolina Luz le decía: vení, gurisa, subí a la carreta que andando los bueyes se acomodan los zapallos. Y si tenés marido conocido, que venga también a la carreta a poner rodilla en tierra para recibir tu hijo. Isolina Luz, partera negra de comienzos de siglo XX en Cerro Largo. 1910, 1911, en un rancherío, en un pueblito muy humilde de ranchos de terrón, muy cerca de Capilla del Sauce, entre Capilla del Sauce y el Mansavillagra, existió un rancherío que eran todas mujeres. Era un matriarcado total, le decían las chingolas, de apellido Pinela. Los historiadores dicen que las chingolas eran blancas porque el gobierno era colorado. Si el gobierno hubiera sido blanco, ellas hubieran sido coloradas. Pero lo cierto es que eran de una extraordinaria rebeldía, muchas de ellas de facón al cinto, por supuesto. Eran alambradoras, algunas de ellas troperas, las chingolas, charrúas de origen. Ellas saltaban su origen charrúa. Y ellas decían en ese matriarcado, macho aquí, pa' preñar y se va. Y cuando un gurí se cumplía los 15, dice, bueno, mi hijo, ahora hágase hombre lejos, dice, después no se olvide de su madre y de su abuela, pero vaya lejos, porque acá estamos las mujeres y nos arreglamos solas. Las chingolas. Una de ellas era colorada. Hay una historia muy linda que han recogido allá en Capilla del Sauce. Entonces, porque había tenido amores con un oficial del ejército colorado. Entonces, con enorme dignidad, respetada por las otras, había encalado su ranchito, lo había pintado de rosado y andaba de golilla colorada. Y en los andares de aquí, ¿no? Ya salido de Canelones, en su rumbo para lo que después fue su muerte en Melo, la chingola colorada lo refugió. El oficial del ejército colorado, Klein, el capitán Klein, hombre, hijo de inmigrantes de carrera, un hombre muy ilustre, le dio una pataleta cuando se enteró. No porque hubiera refugiado en un rancherío a un matrero, esa era ley de campo, sino porque aquí no era blanco. Entonces, ¿cómo una correligionaria lo iba a proteger? Y está la historia, y están las crónicas de época. Llega la partida, yo le voy a dar un escarmiento a esa vieja. Y cuando la chingola colorada sale y ve que es el capitán Klein, le dice, mira, capitán Klein, cuando vos, tu mamá, te limpiaba el culo, yo ya ayudaba a los colorados, no te metas conmigo. Y el hombre no sabe qué hacer y pica espuelas y se va. Las chingolas de las chircas, allá por Capilla del Sauce, no la excepción. Los datos que conocemos, como el asentamiento de la Mazamorra, el Medio Luto, los datos que conocemos. Hay muchísimo más de estas mujeres extraordinarias. Y después, bueno, parece mentira cómo la historia también va borrando otras acciones, ¿no? En la dictadura de Terra, en 1933, el Partido Comunista, aquel Partido Comunista, había decidido enfrentar la dictadura, pero todavía no en alianza con socialistas y vallistas, que estaban juntos, y a veces con algunos blancos independientes peleando contra la dictadura. Todavía no, los partidos comunistas no habían adoptado la estrategia de Frente Popular. Se cortaban solos. Y el Partido Comunista del Uruguay mandó a una de sus dirigentes, Julia Arévalo, a San Javier, colonia rusa, donde había muchos comunistas en esa colonia rusa de San Javier. Y la idea era romper alambrados, armar un gran escándalo, ocupar tierras. Para eso fue Julia Arévalo. Y llegó la policía, hubo un tiroteo muy fuerte. Y en el tiroteo, rescatando a Julia Arévalo, que fue herida en un brazo, cae muerta una campesina rusa oriental, Julia Skorino. Una mujer que cae en 1933, cuando se retira la policía, llevando un montón de detenidos. Julia Skorino es enterrada y Mijail, también otro colono de San Javier, dice, por suerte Julia Arévalo está mejor, pero en San Javier, por primera vez frente a la dictadura de Terra, la sangre obrera y la sangre campesina se han fundido en una misma lucha, en dos mujeres, en Julia Arévalo y Julia Skorino. Es interesante, ahora hace dos o tres años que no voy a San Javier, pero por voluntad de la familia de Julia Skorino, dicho sea de paso, su nieta es la actual dirigente del Centro Gorki de Montevideo, de tradición rusa de danza y canto, por voluntad de la familia de Julia Skorino, entre las tumbas blancas de San Javier, la tumba de Julia, la lápida de Julia está pintada de rojo con la hoz y el martillo. Y no es que la gente de San Javier sea toda del Partido Comunista, simplemente recogen, está muy cerca de la tumba de Roslik. Simplemente mantienen una tradición en homenaje a aquella mujer maravillosa que fue Julia Skorino. En los años 50, cuando el último vallismo va perdiendo fuerza porque una situación internacional adversa, Luis Valleverres tiene que optar entre avanzar en la revolución o reprimir, y Luis Valleverres termina ignominiosamente reprimiendo a los estudiantes que querían la ley orgánica para la universidad, reprimiendo a los obreros de Ferrosmal, es también una obrera, María del Carmen Díaz, la que paga con su vida las movilizaciones contra la policía de Luis Valleverres. Mujeres de todos los días, de todas las épocas, de todas las estaciones. Y yo les puedo decir, y eso ya es la historia mía y la historia de la gente de mi generación, tanto la gente que militó en el MLN como en la Columna 70, como en el Partido Comunista, que cuando hubo que moverse en la clandestinidad, los duendes principales de la clandestinidad, los más inteligentes, los más capaces y los más audaces, fueron mujeres. Sabían trabajar en la clandestinidad, nadie les había enseñado. La propia opresión ancestral de género les había hecho mucho más hábiles para enfrentar a la dictadura, burlándose de ella y engañándola. Desde luego el coraje de las presas es una cosa que todos conocemos, pero yo creo que esta reseña histórica vale la pena hacerla, porque hay tanta gente disfrazada de feminismo. Uno ve a la vicepresidenta, a gente que están encantados con la ley de urgente consideración, gente que realmente no siente un ápice nada más que para su clase, su oligarquía, ¿no? Que se disfrazan de feministas. ¿Y por qué se disfrazan de feministas? Porque es fácil. Todo el mundo puede derramar lágrimas de cocodrilo en relación a la situación de la mujer. Todo el mundo puede decir, ah, qué horrible la situación de la mujer. Y a menos que sea un retrógrado tremendo, que los hay, todo el mundo hoy ha entendido que la mujer ha tomado un nivel de rebeldía que es muy difícil enfrentarse, le más vale unirse a ellos. Cada cual llevando agua para su molino. Pero es muy importante esto porque la derecha, que fue represora de la mujer, hoy de palabra se suma a la izquierda domesticada, al Frente Amplio, así que sí, que hay que luchar por los derechos de la mujer. El tema es que si vos hablás de los derechos de la mujer y lo separás de las tareas revolucionarias, en primer lugar, los derechos de la mujer merman, se vuelven un papel firmado y nada más, porque la opresión sigue. Pero en segundo lugar, le quita fuerza a la propia lucha de todo el pueblo que necesita del auténtico feminismo de clase como un elemento más de la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Es increíble el cinismo que hay en relación al tema de la mujer. Todo el mundo se rasga las vestiduras, ni una más, pero ni una más, ni una más. Mientras haya opresión, va a haber muchas más. Por más que peleemos a muerte contra todo esto. Es más, en la medida que la mujer encuentra formas de rebeldía organizada y de resistencia organizada, el patriarcado se vuelve más represor. Hay cada vez más femicidios. ¿Por qué? Porque antes la mujer aguantaba todo. Y hoy la mujer ha descubierto, las mujeres han descubierto que tienen un derecho real al pataleo. Entonces, y que además ya la derecha no la condena, dice, no, qué bien, todo el mundo tiene que protestar. Entonces, cuando todo el mundo le da luz verde a la mujer, que lo logró a lucha, a sangre, a sacrificio, cuando se le da ahora luz verde al feminismo y se trata de que el feminismo quede aparte de todo, como existe el derecho de propiedad, como la propiedad privada sobre los medios de producción sigue siendo la ley, muchos hombres van a seguir sintiendo que la mujer es propiedad privada. Solo la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción genera la abolición radical y definitiva de la opresión de la mujer. Entonces, por eso yo decía, hay mucha hipocresía en muchos feminismos que andan por ahí. La lucha por la mujer, por los derechos de la mujer, es parte fundamental de la lucha por la liberación de la humanidad. Todavía quedan lugares, en algunas zonas de Afganistán, en algunas zonas del África subsahariana, donde por una interpretación reaccionaria del Islam, se mutila a las muchachas, se les quita el clítoris a las adolescentes, porque todo goce es pecado. tenemos hasta esos extremos. En otros países tienen que taparse toda, que solo se le ven los ojos, ¿no? Ojo, también las monjas en la época, en España, lo único que uno les puede ver es el óvalo de la cara, ¿no? Es decir, no pensemos solo en otras religiones. Y desde luego, eso no se da, ese cerrarse así con la burka, que solo se ven los ojos, no se ve en países como Siria, no se ve en países como Irán, donde la mujer sí debe cubrirse por tradición el pelo, pero que tiene una vida mucho más normal. Y sin embargo parece como que todo el mundo del Islam es terrorismo y represión reaccionaria. Todo el tema de la mujer muchas veces es usado en ese sentido. Yo quiero decir una reflexión final. Si uno recorre los barrios, si uno recorre las comisiones de fomento, si uno recorre las tareas solidarias, lo mejor de la organización del Baifútbol, lo mejor de la solidaridad con los desposeídos, siempre hay una mujer al frente. En las organizaciones de base, siempre hay una mujer al frente de las organizaciones sociales, culturales, deportivas, por el bien de los suyos, a escala de base, donde realmente cada cual conoce quién es quién. Ahí están las mujeres. Y en la unidad popular, desde los tiempos de nuestra inolvidable Delia, ahí está la mujer, las vemos en los encuentros, las vemos en las comisiones, llevando un rol protagónico. Quiero entonces terminar diciendo una cosa que dije ayer en este mismo micrófono, en el programa de la organización que lleva su nombre, ¿no? Delia fue una mujer extraordinaria. Es una mujer uruguaya cuyo nombre es la única placa que existe en las ruinas de Arroyo Verde, en aquel lugar donde el pueblo argentino de Gualeguaychú bloqueó la ruta para que no hubiera pasteras. Con todas las calumnias, con todas las infamias que se hizo con el pueblo de Gualeguaychú, tratando de vincularlo a la clase política de Gualeguaychú, a los políticos de Entre Ríos, que por supuesto son corruptos, y que demagógicamente al principio apoyaron el corte de la ruta. Y con todas las calumnias, ahí estaba Delia siempre, insultada en su propia tierra fraiventina, porque decía que se había vendido a los argentinos, que estaba en contra del progreso, con su aparente fragilidad física y con su tremenda fuerza espiritual. Y yo le decía ayer, a través de una carta de Gerardo Gordano, que recuerda que era cristiana, Delia fue católica a su manera y militante a nuestra manera. Un ejemplo extraordinario de mujer. Así que yo hoy, más que una cosa teórica, quería recordar que hay una memoria y un mandato de la memoria de nuestras mujeres que nos llevan adelante, y que tenemos un enorme deber de trabajar apoyando su extraordinaria lucha. Hasta el lunes.